knows I'd rather feel pain than nothing at all. I'd rather feel pain than nothing at all. Rather feel pain. Hola, muy buenos días. Esto es Radio Las Habas, esto es Así es la Vida. Son las 11 y 3 de la mañana. Y para vos no son las 11 y 3 de la mañana es porque hay un delay muy grande o estás escuchando un programa repetido. Y se preguntarán por qué estamos escuchando Avenged Sevenfold y no nuestra canción de apertura. Es porque hoy el internet está haciendo todo lo posible para que no estemos al aire. Pero hoy, 100 años de la radio, teníamos que salir al aire. Hola Dami, hola Lucas, hola Leo, ¿cómo están, chicos? Salud. Salud. Hola. Justo. ¿Quién es el nuevo justo? Yo le echaría la culpa a Dami. Nadie estornudó. Hola, ¿cómo va Radio Las Cabas? Buenas, ¿todo bien? Todo bien. Qué bueno. ¿Ustedes? Qué bueno. Acá andamos renegando con este internet. Que posta, hace una hora estoy intentando que esta radio esté funcionando y me está peleando, pero no me va a ganar, No me va a ganar. Pasa que la distancia es difícil. Hace 100 años hicieron radio, Gustavo, y nosotros no podemos hacer radio ahora con toda la tecnología que tenemos, computadoras, teléfonos, el internet satelital, cablerío, y los tipitos se subieron a una terraza, conectaron un par de cables y hicieron radio, y nosotros en el siglo XXI tenemos todos estos problemas. ¿Quién me lo explica? No lo sé, te podían juntar esas personas, ¿no? Ah, eso es una gran diferencia, ¿no? Las cosas cuando se hacen en conjunto es mucho más fácil, parecería. Para mí sí, si estábamos ahí craneando de cómo salimos al aire, creo que es más fácil, pero estamos todos re contra lejos, no sé, yo estoy acá en Claypole, Damián, no sé en dónde estará, Leo va variando, Lucas está ahí en el medio solano, pero es muy difícil. Yo estoy en 11... en un piso 10, estoy casi llegando al cielo, igual la internet funciona mal, no sé. ¿Vos decís que, Dami, porque le dijeron paren un carro, dejen de aumentar? ¿Es por eso? Alto problema ese, los tipos querían ganar plata mientras todos estamos en la lona y se armó alto quilombo con ese decreto de que que el internet, la telefonía celular son, ¿cómo es que lo decretaron, Gus? Le dijeron que son servicios esenciales. Y sí, ahora sí son esenciales, ponele. Porque estamos todos trabajando de alguna manera desde acá, comunicándonos entre familias, porque posta, creo que habrían mucho más problemas familiares, sociales, si no tenemos alguna llamada entre familiares, ya que no nos podemos ver. Aunque sea, nos vemos por videollamada o nos llamamos, los que no tienen esa posibilidad, están mucho más complicados. Sí, las relaciones sociales, humanas, afectivas por internet, las relaciones educativas por internet, el laburo, muchos también hacen por internet. Todo conexión y todo anda para el traste, diría, mal y pronto. Para el traste, realmente para el traste. Bueno, hoy tenemos un programa con un montón de cosas. Hoy lo tenemos a Julián, hoy tenemos la sección de anarquía, ¿es así? Sí, 11:30 estaríamos comunicando. No sé si ustedes pensaron alguna pregunta. Pensamos una sección de iniciación hacia tendencias ideológicas. Empezamos con el anarquismo, tal vez la semana que viene la otra entrevistemos a alguien por comunismo, socialismo, guevarismo, fascismo, todos los sismos que vos llamarías a un fascista, Leo, o llamarías a alguien que hable sobre el fascismo. No, llamaría a un fascista para encontrarnos en Plaza Serrano y quedarnos bien atinados. Bien, bueno. Puede ser. Deberíamos con un fascista, con un... Creo que tengo algún contacto con un fascista, ¿eh? Con un liberal, ¿no? El otro día. Yo tenía esa pregunta. ¿Liberal anarquista es lo mismo que liberal expert? Esa pregunta tenía pensado para hacerle a Julián. Bueno, guardátela, anotala y tenerla ahí guardada. Y también preguntaba por lo de anarquismo porque salió una nota hace muy poquito de este tipo Duhalde, capaz lo conocen, ¿no? Alto. Estaba hablando. ¿Eh? Asesino, el asesino de Duhalde, Darío y Maxi presente siempre. Sí. Bueno, él estuvo diciendo algún par de cosas que sería interesante charlarlo con Julián. Aparte de eso, si se puede, si el internet y las conexiones nos dejan, vamos a estar hablando con alguna persona en Córdoba por todo esto, por todo este problema que está pasando en Punilla. La semana pasada estábamos diciendo, bueno, este agosto está tranqui, pero no, no está tranqui, se está quemando literalmente todo el país. Estoy leyendo 45.000 hectáreas. Vos pensás que es equivalente a 90 canchas de fútbol. Se habla un tema más. No, mirá, me equivoqué en 3-0, 90.000 canchas de fútbol. Sí, ¿cuánto? 90.000 canchas de fútbol. Imagínate eso. Eso se está prendiendo fuego. Todo esto se quemó a lo largo de este 2020. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos hablar con la Coordinación Ambiental y Cultural de Punilla para que nos cuente qué es lo que está pasando ahora, cómo es esta situación, porque la verdad que literalmente se está prendiendo fuego el país. Y no solamente acá, supongo que en diferentes países estará pasando lo mismo, porque bueno, no sé, yo no sabría explicarlo por todo mi desconocimiento, pero vamos a buscar a personas para que nos sepan explicar. Che, Gustavo, volviendo al primer tema del día. Vos, a los 100 años de radio, de la primera transmisión de radio, ¿qué significa la radio para vos? ¿O por qué te acercaste a hacer un programa de radio? Y la verdad que me mira, es muy importante la radio para mí. Incluso esta radio es muy importante porque es un laburo de muchos años que venimos haciendo para poder salir al aire, para que el proyecto de radio salga. Yo vivo enfrente, viví muchos años, ahora no estoy viviendo, pero viví muchos años enfrente de lo que era la toma, donde se hizo la toma y donde se empezó a hacer lo de la radio. Me puse a estudiar comunicación, me puse a estudiar radio, porque había una radio ahí y quería que esa radio esté funcionando. Me gustaba la comunicación, escuchaba radio todo el tiempo. Entonces, hacer radio es algo que me gusta, que me encanta y que quiero hacerlo siempre. Entonces, es muy importante para mí. No sé qué más decir. La verdad que si no hago radio, creo que en esta cuarentena no la estaría pasando nada bien. Nada bien. Por eso hicimos todo lo posible para que a la distancia, por lo menos, estemos sonando. ¿Vos, Leo? Ah, no. Ah, bueno, seguía preguntando yo. Bueno, Leo, a ver qué te parece, Leo, la radio. Para vos, ¿qué es la radio? La radio es re linda. No sé qué decir. ¿Cuál era la pregunta? Que claro, ¿qué significa la radio para vos? ¿O por qué te acercaste a hacer un programa de radio? Aparte de que era un criterio de trabajo. Que es la radio para mí y es un medio de comunicación alternativa. Es para mí es donde está realmente la verdadera, donde tengo la seguridad de que acá se está hablando la posta y no se está ocultando ni tapando nada. Después no me acuerdo cuál era la pregunta. No, eso, para vos, ¿por qué te habías acercado? ¿Y por qué me había acercado? También dijo que no. Siempre fui consumidor de la radio. No sé, me acuerdo que escuchaba un programa de Armada, un puro bolera, conocía. No sé si Viviana Lala. O la chica esa que decía de T, que era. No me acuerdo el nombre. Empecé ahí, primero enamorado. Y la música. Y sobre todo la música. Y Boluca. Lucas se aburrió de la radio y le apagó. No, acá estoy, los estoy escuchando con eco bajito, como si estuviese muy lejos del micrófono. Pero me gusta la radio, fue como mi... ¿Cómo decirlo? Me acompañó todas las mañanas cuando estaba en la secundaria. ¿Cuando estabas adentro de la clase o cuando llegabas de tu casa? No, cuando iba. Como tenía más o menos 40, una hora de viaje. Así que salía a 6:30 y iba escuchando radio hasta que llegaba al colegio. ¿Y qué escuchabas? En ese momento estaba Petinato. La mañana, ¿en qué era? En la Mega. Sí, ahora, en este momento no, ahora, yo me acuerdo que estaba retirando, que estaba de las 6 hasta las 9, así que estaba más o menos un tercio de la cama, viajando. Y después estaba también mi abuelo mucho tiempo, él decía que yo iba a ser un locutor, por la voz que tenía, después mi voz fue... arruinando, pero... Sí. Nada. Y también por el alcohol, el consumo de alcohol, te arruina la voz. Exactamente. Pero después vos me pintó no mucho tiempo para que esté en la radio y nada. Acá me tiene. ¿Creen que nuestras voces son muy para la radio? Uy, se entrecortó todo, Leo. Uy, bueno, repito. Que nuestras voces no son muy hegemónicas. No son muy hegemónicas para la radio. Para la radio. ¿Por qué lo decís? Radio Las Cabas. Y por eso. Se escucha a Lucas, bueno. Tiene una voz de locutor. Pero vos, yo y vos. No sé, capaz que nos confunden con el programa de la cualquiera de esas tiradas y nos terminan pasando. Bien, bueno. Capaz que los convocamos por eso. Pues. Bueno, a mí me toca, ¿no? También a mí la radio la descubrí cuando... Si bien siempre se escuchó radio, los partidos de fútbol y todo, pero... este tipo de programas, que no sean solo partidos de fútbol o música, cuando empecé la facultad, empecé a escuchar más radio, porque además de empezar la facultad empecé a trabajar, y trabajando de ayudante de albañil con mi abuelo, escuchábamos mucha radio. Y era gracioso, porque yo a la mañana le ponía la rock and pop con el señor Pergolini, que se hacía el rebelde y ahora es... alto patrón explotador que se queja con las leyes que favorecen a los trabajadores. Y después mi abuelo al mediodía me hacía escuchar a Babi Echecopar y ahí teníamos la... porque bueno, al principio de los 2000, ponele que Pergolini no era el Pergolini de ahora capaz que no hay tanta diferencia en Echecopar y Pergolini, pero en esa época sí era como bastante había bastante contraste. Y después al toque en la facultad hice una de las materias, era taller de radio, y me encantó. No sé si me encantó porque me gustó, porque me fue bien, y es una de las pocas materias que me saqué un 10. Y ahí empecé a hacer radio, y no paré. Bueno, en un momento paramos... para construir la radio Las Cabas y no hacíamos tantos programas, pero ahí desde la universidad siempre algún programa o algún proyecto de radio siempre estuve participando, y el poder construir nuestra propia radio, no sé, los ladrillos, juntar la plata, hacer actividades, todo eso es como, bueno, es fantástico, es como todo el proceso, poder vivir todo ese proceso de organización de una radio desde cero a que salga por el aire, Este año teníamos un montón de proyectos, lamentablemente esta cuarentena no nos está dejando tener tanta presencia en el barrio. Pero bueno, yo creo que se está armando un buen equipo para cuando se vaya esta cuarentena meterle repila a la radio en el barrio. Y ni siquiera esta cuarentena nos paró, Dami, porque vos imaginate que ya sumamos 3 programas nuevos que no estaban antes. Seguimos sosteniendo este a pesar de la distancia. Aún así, la cuarentena no nos está parando con todas las ideas que teníamos para la radio. Está bien, seguimos haciendo transmisiones especiales. Hoy tenemos una transmisión especial sobre el gatillo fácil, así que a las 2:30 vamos a seguir al aire. Mañana tenemos 2 programas nuevos. Uno es La Masacre del Cuerpo, que ya venía sonando, y también el programa nuevo de Mirabal, que se llama Salir Jugando. ¿Mañana empieza? Mañana empieza a las 16 horas, ya va a estar sonando, vamos a estar al aire. Y vamos a ver qué pasa, vamos a hablar un poquito de fútbol. Y me hiciste acordar, Dami, que yo descubrí la carrera de periodismo deportivo, porque yo estudié periodismo deportivo, en la radio. Fue en una charla que estaban teniendo unas periodistas y me dijeron, le agradezco a la Facultad de Periodismo Deportivo, y dije, ¿existe la carrera de periodismo deportivo? La busqué, la encontré y bueno, ahí pude estudiar y ahí se dio todo. Alto viaje desde el barrio hasta la ex-ESMA, ¿no? Hasta la ex-ESMA, Hasta Núñez me iba muy cerquita a la cancha de River. La verdad fue una experiencia muy linda. ¿Cuántas horas de viaje, Gustavo? 4 horas, 2 horas ida, 2 horas vuelta, a veces se vale 1 hora entre esperar y eso, así poner que 5 horas. Bien. Humildad, loco. Bueno, y hablando de humildad, la semana pasada estuvimos hablando de varios contagios de personas que famosas, que dijimos, bueno, se van a terminar recuperando, que se terminan recuperando. En la olla popular del otro día, me cruzó un compañero, se llama Víctor. Me contó la situación de una de sus hijas y que escribió una carta y quería leerla. No la voy a leer entera porque, bueno, ahonda en temas muy personales de ella, de sus familiares, pero quería contar el caso de lo que le pasó a ella y a su hermano, específicamente. ¿Te parece? Vale, ¿cómo se llama? Se llama Noelia Batista, esta chica arranca así. Mi hermano falleció por la ineptitud de un sistema sanitario que debería haber mejorado el sistema considerablemente con todo ese tiempo que llevamos de cuarentena. Al no tener más síntomas que una tos, hace un mes se sentía mal y no lo testeaban ni daban pelota en las guardias. La semana pasada, cuando ya se notaba que el estado de salud muy débil que tenía, lo llevaron a hacerse una placa y se vio perfectamente el estado crítico de sus pulmones. ¿Y saben qué hicieron? Lo devolvieron a hacer reposo a mi casa, aislado, como seguía estando, pero en casa, sin ningún tipo de atención profesional a su disposición. Con ese resultado y varios otros síntomas más, se consideró una tuberculosis, pero con algunos síntomas de COVID también, así que le realizaron el test. Esta semana le daban el resultado. Sufrió el fin de semana, volando en fiebre y con la tos más persistente que nunca. El domingo fue una ambulancia del SAMU en mi casa, lo vieron y se fueron sin dar ninguna recomendación, sino más que esperar el resultado del test. El martes mi mamá se vuelve a comunicar desesperada por la fiebre de mi hermano Asame. En medio de esto estábamos con la catástrofe de la casa de mi hermana. Vino la ambulancia, se lo llevaron al hospital de Quilmes. Le hicieron otra placa donde nuevamente se veía el estado crítico de sus pulmones. Mi hermano no dormía hace días. Y adivinen qué hicieron. Lo devolvieron a mi casa, abandonándolo a su suerte. Ese día hablé con él. Le dije que si mañana iba al médico seguro que quedaba internado y eso era lo mejor. hablamos un poco de lo de mi hermano y el último comentario que me hizo fue textual: nada será fácil, pero ¿cuándo no tuvimos que pelearla desde abajo nosotros? Y así es, y así será, siempre luchando desde abajo, desde donde las oportunidades son escasas y los recursos contados en una mano. Le deseé una buena noche y me dijo que ojalá así sea. Hace más de 3 días que no dormía. Todo esto es mi testimonio. Desde la distancia y las limitaciones de esta cuarentena, imagínense a mi familia, mi otro hermano, mi prima, mi mamá, quienes estuvieron con él todo ese tiempo acompañándolo en su enfermedad completamente importante de hacer más. Ayer a la mañana mi mamá me avisa que lo internaron y lo intubaron. La placa del día anterior mostraba claramente que mi hermano necesitaba atención urgente, necesitaba ayuda para respirar. Esto es una parte de la carta. Es una parte de la carta de esta chica que quería leerla, porque me pareció muy importante que la contemos, que es lo que está pasando. Gus, se escucha como un alguien hablando en inglés de fondo. Perdón. Me acuerdo que habíamos hablado hace el programa pasado, sobre lo que le había pasado a Feynman, que le habían indicado positivo, y todos dijimos este Gil se va a curar, porque era verdad, porque tiene los recursos que muchos no tenemos, y es injusto, ¿no? Lo dice claramente en la carta. Lo dice claramente en la carta, y este no es un caso único, sino que es algo que viene pasando. Y eso era lo que más nos preocupaba. Porque dijimos, bueno, Feynman se va a salvar, Andy Condeseo se va a salvar, Bolsonaro se va a salvar, y no sé cuántos famosos más que estuvieron recorriendo el país, recorriendo el mundo, se contagiaron. El tema es cuando entraron en los barrios, donde no iban a tener la asistencia que se necesita para parar esto. Termina la carta, o sigue con la carta, dice: mi hermano murió por abandono de un sistema sanitario inestable en medio de una emergencia de salud pública. Ya el sistema de salud ya era inestable, ya funcionaba muy mal, imagínense con todo esto. Bueno, no sé, quería su opinión, Dami, sé que tenés muchas cosas que decir. Sí, esto me hace acordar también mucho la situación del abuelo de un compañero del Galpón Cultural, uno de los centros culturales cercanos al nuestro, la abuela, ¿verdad?, que pasó lo mismo, tenía síntomas, no la hizo parar, llamaban, no daban bola, vino la ambulancia del PAMI, la revisó, le dijo: no, quédate en tu casa, y la abuela empeoró, y la tuvieron que llevar los familiares al hospital más cercano, y cuando la llevaron al hospital más cercano también la internaron, y bueno, termina lamentablemente falleciendo. Como que sí, todo un sector de la población está librada más o menos a su suerte, es como una cuestión así de un porcentaje, hay un porcentaje que va a terminar muriendo, y bueno, es como los riesgos que hay que pasar para que todo esto siga funcionando. Es como muy triste. Otro ejemplo también nos pasó ahora en estos días, que de la situación de cómo a los sectores más empobrecidos no importa tanto si es positivo, si no es positivo, si se tiene que cuidar o no. Una compañera fue a la clínica, a la salita, y le dijeron: no, ¿para qué te vamos a hisopar si no estás tan mal? Total, si te hisopamos hoy, cuando llegue el resultado, a vos ya te damos el alta, porque están tardando un montón. Es como todo el sistema así de cruel, como, bueno, no importa si estás o no. Total, todo tarda un montón para vos. Y así seguimos. Bueno, es totalmente lamentable. Le mandamos un saludo muy grande a toda la familia de Víctor. Sé que no la están pasando bien en este momento. Mandamos todo nuestro apoyo desde el Centro Cultural, desde el POL. Siempre tratamos de dar una mano en estos casos, de acelerar los trámites para que se hagan los hisopados, para que estas cosas mejoren. Reclamando también en lo de la comida también, porque muchas personas dejaron de trabajar y ahora no pueden comer como deberían comer. Entonces, desde nuestro lado estamos tratando de dar nuestro granito de arena, se puede decir. Bueno, Leo, me pasaste una lista de música. Leo, ¿qué tenés para hoy? Lamentablemente no, bueno, ¿no? Por el tema de... A ver, vamos a probar. De la internet. Porque yo tenía preparada una lista de canciones que tenían una temática antipatial para hoy. Y creo que habrá partes 2 y 2. ¿Qué canción? Decime una de las canciones que querías presentar hoy. Y si quieres, si quieres la primera. ¿Cómo? Está Ohio, de Nash. Ohio. Esto puede ser mal. His father works some days for 14 hours. Ohio, de Crosby, Nash y Young. Habla de la matanza de cuatro estudiantes en la Universidad de Kent, en Estados Unidos, en mayo del 70, durante una protesta con la guerra de Vietnam, que llevó a Neil Young a vivir por Ohio. Y hace un rato estábamos escuchando el libro de Stevie Wonder, que cuenta la historia de un niño que nace en el lago Bravo, en Mississippi. Es un retrato vivo sobre el racismo, la desigualdad sistemática de Estados Unidos, años antes de popularizar a los Beaches en los discos de rap y pop. Stevie Wonder los usaba para retratar los abusos sociales que siguen siendo una cotidianidad en la sociedad humana. ¿Cómo andamos? Hola. Hola, Julián. Ahí. Se había cortado. Sí, se había cortado. Tuki. ¿Vos la canción? Ay, yo los estoy escuchando más o menos. ¿Ustedes me escuchan bien? Ah, ya sé qué pasó. Todo salvo. No estamos al aire. Gustavo, ¿se escucha? Ay. Hoy, Julián, hablábamos que pasaron 100 años, igual nosotros tenemos problemas como si la tecnología hubiera empezado ayer. ¿Pero es problema mío? No. Gustavo. Che, ¿sabes que estoy conmigo? Ah, ahí entendí. Gustavo dice, estamos al aire, ustedes hablen, pero a mí se me cortó la llamada. Entonces, ok. Mejor. Quedando como medio panchos acá haciendo estas preguntas y todos nos están escuchando, todes, la audiencia de Radio Las Cabas. Bueno, terminaste con la presentación del tema, ¿no, Leo? Sí. Bueno, ahora iniciamos una nueva sección que se nos ocurrió la semana pasada cuando veíamos, hace dos semanas cuando veíamos una nota de que... alguien estaba enseñando anarquismo en la prisión y de dudosa formación. Entonces veíamos que es interesante que algunas tendencias ideológicas, pensamientos políticos, sean explicados o para quien nos esté escuchando, si le pica el bichito y se interese, y empezábamos con el anarquismo. Y para eso nos comunicamos hoy con Julián. ¿Cómo va, Juli? Buenas, ¿cómo están? Ahí la primera pregunta que teníamos. Cuando vos escuchás en la tele o en la radio o lees esto es una anarquía, es un caos, ¿Qué sentimientos te despierta? ¿Y qué es ese anarquismo? ¿Es anarquismo eso que están diciendo o qué es? Bueno, sí, cuando escucho eso casi siempre como que son los voceros de este orden tan desigual, ¿no? Cuando se viene la anarquía, saco la cabeza por la ventana a ver si los medios de producción están... y la gente vive más feliz, pero casi siempre está relacionado eso con el caos y el descontrol y todos los demonios juntos que vienen a a molestar nuestra vida, que se supone que está en paz y ordenada. Así que es como se utiliza de una manera muy como insulto, digamos, o se utiliza como demonizando, digamos, una ideología que tiene bueno, muchos años, que resiste en el imaginario de los poderosos, digamos, como un temor. Así que eso, en ese sentido, es interesante para sostener. Todavía se hace presente. Y contanos un poco de la historia del anarquismo. Planteas que hace muchos años, menos en qué época. Como ideología, bueno, sí, tiene más de 100 años, tiene más de un siglo. Podemos decir que tiene sus orígenes en la filosofía por la libertad, digamos, por la exigencia, digamos, o por la intención, digamos, del ser humano de pensarse libre. Se vuelve más ideología política cuando empieza a identificar al sistema que oprime, ¿no? Y que no permite, digamos, esa elevación, como se decía en algún tiempo, esa elevación hacia la libertad y hacia una vida feliz. Entonces, cuando empieza a identificar cuál es el sistema que va oprimiendo al ser humano, bueno, empieza a ser la anarquía como esa idea antagonista, ¿no? A los sistemas, y bueno, ahí se empieza a identificar al sistema capitalista, al sistema mediante patrón, al sistema mediante un gobierno autoritario, totalitario, que se pone por encima, y todas las instituciones, digamos, que sostienen ese sistema. Pero bueno, podemos hablar de los mediados del siglo XIX, digamos, mediados del siglo XVIII, digamos, y ahí como que se va conformando eso, y después, como ideología política, ya con conciencia, bueno, ahí ya sí es como las primeras luchas de los obreros y las obreras por sacarse encima del yugo del patrón y organizarse como clase, digamos, como clase trabajadora, ya en contra de un sistema y a favor de un sistema de vida igualitario y en libertad. Bien, y un poco la historia del anarquismo acá en nuestro país, algunos hitos o comienzos, origen. Y el anarquismo en Argentina es como podríamos decir que como ideología tiene... es migrante, digamos, ¿no? Viene de los compañeros que vienen de Europa, digamos, algunos con la intención de ir como propagandeando ideas, y otros escapando de las guerras y de las miserias, digamos, que se iba desarrollando en Europa, digamos, en favor de cómo se va instalando el capitalismo, y que para que el capitalismo se instale como victorioso en Europa tiene que expulsar a todas las ideologías que se ponían en contra. Así que como que las primeras ideas anarquistas que llegan a Argentina, digamos, y a este continente, vienen de Europa. Pero como que enseguida se van combinando, digamos, con algunas ideas que por aquí andaban, digamos, sin orientación, podríamos decir, definida, pero que tenían que ver con ese espíritu más de rebelde, digamos, y plebeyo que se iba desarrollando acá en Argentina, digamos, en contra del poder, digamos, en contra del Estado, que también se iba expandiendo en el territorio, digamos, como, bueno, algunos gauchos, es decir, como que hay una mezcla ahí interesante que se da entre algunos indios rebeldes, digamos, es decir, como que se va dando en una mezcla interesante, pero tiene como su etapa, podríamos decir, más impactante, digamos, el anarquismo, cuando empieza a dar sus primeras batallas contra la explotación capitalista, digamos, y desarrolla las primeras huelgas en el país, digamos, como así, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, tiene el momento de mayor expresión, porque es una ideología organizativa, o es una experiencia de la clase a partir de la necesidad de organizarse como tal para dar batalla al sistema este que, al sistema capitalista que se iba imponiendo a fuerza de sangre, muerte, desaparición. Bueno, esas son como las primeras expresiones, que hay puntos muy altos, digamos, en la historia del anarquismo, como son la semana, lo que se llamaba, lo que la historia definió como la semana trágica, que en realidad es una huelga impresionante, histórica, que desarrolla el movimiento, sobre todo el movimiento de trabajadores, pero con mucha influencia el movimiento anarquista, que son las luchas que se van dando por las 8 horas de trabajo y por ir conquistando los primeros derechos laborales. Y después, bueno, las huelgas patagónicas en el sur también son expresión de una ideología muy, muy desarrollada en ese tiempo y muy dispuesta también a dar todas las batallas necesarias, ¿no? Por ir liberándose del yugo opresor. Sí, ejemplo de la capacidad organizativa y transformadora es la reacción que tiene el sistema frente a todo eso. Justo todas esas historias que contás, Semana Trágica, la Patagonia, la reacción del sistema salvajemente asesina. Sí, hay una clara intención del Estado y de los intereses también de la clase dominante, la oligarquía en ese momento y la primera burguesía industrial que se instala en el país, de aniquilar al movimiento. Es decir, poner todo lo que el Estado tenga a su alcance para aniquilar al movimiento, en realidad es para aniquilar a la clase trabajadora que estuvo organizando y para aniquilar a quienes definían como los promotores de esa organización, que era el movimiento anarquista, y llevan adelante un proceso de aniquilamiento que está documentado que fue así, y no solo fueron gobiernos, podríamos decir, de corte especialmente autoritario, gobiernos directamente de facto, sino que en ese trabajo de aniquilamiento también participan lo que alguna tradición de la historia define como los primeros gobiernos populares o que defienden intereses populares, como es el gobierno del Partido Radical de Irigoyen, que es parte del proceso de aniquilamiento de las huelgas patagónicas, una de las huelgas más heroicas y más intensas que tienen estas tierras, sin lugar a dudas, que estuvo muy, muy escondido en la historia oficial argentina por mucho tiempo, hasta que el viejo Bayer la va recuperando con un trabajo de artesanía impresionante y que por suerte hoy podemos, recién hace poco tiempo que podemos identificar el peso que tuvo esa huelga, y si hoy identificamos cómo está estructurada la Patagonia en términos económicos y vemos la lucha de los mapuches, de los pueblos originarios en el sur, identificamos cómo todo eso tiene mucho, mucho sentido en la actualidad. Bien. ¿Algunas recomendaciones de lecturas de autores que profundicen en la temática? Bueno, recién nombraste a Bayer, que hace una reconstrucción histórica de todos esos procesos, pero no sé, algunos otros autores que se identifiquen o que hayan desarrollado más teóricamente sobre el tema. Sí, como no es, podemos decir que para la tendencia libertad, en realidad para la tendencia del anarquismo social o el anarquismo organizado, que es un poco donde, bueno, de algunas nos identificamos, las lecturas, podríamos decir, obligatorias serían Bakunin, Malatesta, como que ahí está la teoría como un poco identificada, la necesidad de organizarse, de que no, el anarquismo no es una cuestión de individuos libremente actuando en la sociedad o libre pensantes, sino que la importancia de organizarse como tendencia y después además organizarse desde la clase, digamos, como, bueno, eso me parece que con Bakunin y con Malatesta ahí hay buenos elementos. Y después para identificar un poco la historia de la tendencia, me parece que el viejo Bayer hace un trabajo indispensable, digamos, porque reivindica sobre todo las ideas en la práctica de lo que fue ese legado, digamos, del anarquismo organizado y el anarquismo interviniendo desde las clases, ¿no? Interviniendo de las luchas que va dando el pueblo. Bueno, ahí me parece que es otra de las lecturas obligadas para identificar las experiencias concretas, digamos, y para también identificar que el anarquismo está vivo, está vigente, y que no lo pudieron aniquilar. Bien. Ahí hablabas de la tendencia a anarquismo organizado, anarquismo social. Ahora se está poniendo muy de moda los libertarios, que también, si bien construyen un discurso medio antisistema, y que atrae a muchos jóvenes que se quejan de cómo está organizado todo, pero hay un montón de diferencias ahí también, ¿no? Sí, la mayor pena de todo esto es cuando algunos, hasta compañeros, compañeras, algunos periodistas que podríamos decir piolas también, llaman libertarios a esos energúmenos. Pero es cierto que vienen ganando terreno, pero un terreno que el propio sistema les permite, no a fuerza de estar en contra del sistema, sino en relación a las necesidades que tiene el propio sistema, de este sistema capitalista y patriarcal, ¿no? De avanzar y seguir desarrollándose y no correr peligro de derrumbe. Estos libertarios, digamos, que se autodenominan así, que en realidad en Argentina y en alguna parte del continente se denominan así, en Estados Unidos tienen una identificación separada de los libertarios, que serían como libertarianos, ¿no? Porque justamente por no querer mezclarse con el anarquismo, digamos. Y acá sí, entiendo que la diferencia, por supuesto, es antagónica, profundamente antagónica, y que en sus discursos hay un engaño, ¿no? En sus discursos está el engaño de que se muestran como antisistema, y en realidad lo único que les molesta de este sistema es, digamos, la intervención, en términos más ideológicos, si podríamos llamar a eso una ideología, en términos más ideológicos, es que lo único que les molesta es la intervención estatal en la economía, ¿no? El rol de intervención del Estado en el desarrollo de la economía, en lo que se llama el libre mercado. Entonces, a partir de hacer una defensa de las libertades individuales, lo único que están haciendo es una defensa de la libertad de los grandes empresarios de poder seguir desarrollando sus ganancias sin ningún peligro, porque cuando uno identifica con qué teorías se combinan esos libertarios, están combinadas con lo peor de las ideas conservadoras y lo peor del fascismo. De hecho, los libertarios, como que estos libertarios, digamos, neoliberales o ultra neoliberales, apelan a los golpes de Estado, apelan a gobiernos autoritarios, apelan a que los ejércitos intervengan en la política para poder instalar estas ideas económicas. Entonces, es cierto que hay una batalla que tenemos que dar, no creo que sea una de las batallas principales, ni cerca de que sea una batalla principal. Es cierto que ganan conciencia entre la juventud, pero me da la sensación que todavía son una minoría, aunque una minoría intensa, pero que hoy son muy serviles al sistema, digamos, y que tendremos chance de combatirlo si podemos combatirlo como clase, ¿no? Y no como una lucha de tribus a ver quién es más libertario, digamos. Sino me parece como con la organización de la clase, organización de trabajadores y todos los movimientos que hacen a la clase trabajadora, bueno, esto se quedarán como una minoría que tendrá que correrse. Sí, como la minoría, son parte de la minoría que domina la sociedad en la que vivimos. Una fracción de la clase dominante. Acá Gustavo, que se cortó la transmisión pero sigue por WhatsApp, nos pregunta: justo esta semana el expresidente y asesino Duhalde tuvo una intervención en varios medios y en una de esas entrevistas que le hicieron dijo, bueno, aparte de que no iba a haber elecciones y todo eso, dijo, llega una anarquía con olor a sangre. Ah, ahí. Sí. Sí, dale. Perdón. No, perdón, que cuál es la pregunta. No, acá Gustavo pregunta qué opinás de lo que dijo Duhalde. Ahí ya estás tosiendo ya. Mirá, yo tengo, o tenemos, ¿no? Tenemos que pensar eso que dijo Duhalde. Bueno, es un poco lo que decía yo al principio, ¿no? Hablan de anarquía porque en algún sentido hay un temor de lo profundo que tiene esa idea, por más que ni siquiera la debe haber considerado, quizás sí, pero lo profundo que tiene la idea es el pueblo organizándose, ¿no? Y pues, imagínate cuando el pueblo se organiza, uno de los primeros que vamos a ir a buscar va a ser a Duhalde, ¿no? Esto está... La sangre de Duhalde es la que se huele. Claro, entonces debo leer, que en todo caso... Y entonces esta es mi idea sobre, no mi idea, sino la idea de alguno, sobre los dichos de Duhalde, ¿no? Porque está, es cierto que la necesidad es de repudiar lo que dice Duhalde, no sé qué, pero ¿qué está representando los dichos de Duhalde? Creo que para muchos, Duhalde representa la democracia burguesa. Representa como, más allá de él como persona, se presenta como la garantía de la democracia burguesa, la que pudo poner orden a lo que fue el ciclo, digamos, de los que nosotras tenemos como, por nuestra edad, digamos, y por nuestra experiencia de vida, tenemos el registro de una de las experiencias más heroica del pueblo cuando se levanta y exige que se vayan todos, digamos, con varios y varias interviniendo en una intención de revolucionaria, libertaria, ¿no? De que el pueblo puede organizarse solo, no necesita de los políticos. Bueno, ante alguna posibilidad de que eso pueda nuevamente aparecer en escena, lo que dice Duhalde es la representación de la democracia burguesa. Por lo tanto, la mayoría que salió de alguna manera a repudiar, creo que le pifia un poco en la orientación del repudio, porque ahí está Duhalde para garantizar el orden burgués, para garantizar el orden patriarcal, para garantizar que vuelvan todos los políticos a seguir garantizándole los intereses a las grandes fortunas. Y ¿a qué costo? Bueno, el costo de la muerte, el asesinato de Darío, de Maxi, de un montón de pibes y de pibas que siguen desaparecidas por fuerzas policiales que el propio Duhalde se encargó de darle manija, ¿no? Así que ahí me parece que no es menor, digamos, cuando criticamos eso, desde qué lugar criticamos y hacer una lectura, me parece, de mayor profundidad de qué simboliza Duhalde en la historia argentina, y no tenemos duda, muchas, que simboliza la garantía del orden democrático burgués. Bien. Lucas, Leo, ¿alguna pregunta más? Ay, perdón, es que estaba silenciado. No, mucha gente relaciona o piensa que cuando está hablando del comunismo, socialismo y anarquismo, están hablando para el mismo bando. Hay diferentes que son claras, pero para claro. La pregunta no la terminé de escuchar. Se cortó, me parece, Leo. ¿Estás ahí de vuelta? Entiendo como... que lo que quiso preguntar es las diferencias, a ver si yo sigo en la conexión, entre las diferentes socialismo, comunismo y anarquismo. ¿Eso, Leo? ¿Estás escuchando? Sí. Ahí me dicen que sí, que nosotros seguimos acá, el que se fue Leo. Se cayó de la conexión. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Bueno, la diferencia entre socialismo, comunismo y anarquismo, esa es la pregunta de Leo. Entendí que quiso preguntar eso, pero es como una interpretación de lo que pudimos escuchar. Claro. Bueno, sí, está bien la pregunta, digamos. Yo creo que la mayor, podría ser una respuesta más en profundidad, ¿no? Acá tengo a Ramona que me está tirándole. Yo creo que la respuesta tiene algunos niveles de profundidad, pero en términos bien sintéticos y concretos, por socialismo y por comunismo es como que peleamos todo aquellos que nos sentimos parte de una orientación revolucionaria y la necesidad de un cambio social, como una orientación, si queremos, más finalista. El tema es, a la hora de pensar, bueno, qué tipo de socialismo, qué tipo de comunismo pensamos, queremos, deseamos, imaginamos, ahí me parece que están las diferencias. Y de cómo también alcanzar ese objetivo finalista, aparecen como las diferencias, ¿no? El anarquismo, a diferencia de otras tendencias revolucionarias, definen a ese comunismo o a ese socialismo como socialismo libertario o comunismo libertario, que es la organización social sin jerarquía, sin ningún tipo de autoridad. En la lógica de una lucha por un social, por una sociedad sin ningún tipo de autoridad ni privilegios, la búsqueda por este objetivo finalista es una búsqueda también en ese sentido, en organizaciones sociales que luchen por esa sociedad a conquistar o a construir, y que en el camino tengan que desarrollar organizaciones también sin autoridad, también sin jerarquías y también sin privilegio. Me parece que por ahí pasan las mayores diferencias, que no son menores, son diferencias que podríamos decir parten aguas, que en la historia nos han encontrado más o menos diferenciados con otras tendencias, como pueden ser tendencias que vienen del marxismo, del leninismo, tendencias también revolucionarias, que bueno, consideramos tendencias hermanas en la lucha, pero que a la hora de identificar los objetivos primarios y los objetivos para esas peleas, bueno, ahí aparecen algunas diferencias, como por ejemplo, si necesitamos o no necesitamos tomar el poder del Estado para construir la sociedad socialista, o si en realidad tenemos que tirar abajo el Estado para construir una sociedad sin privilegios y sin autoridad. Por ahí me parece que pasan las diferencias más importantes a identificar, que bueno, están en pleno debate, porque al mismo tiempo no es un debate de biblioteca, es un debate en la acción, en la práctica, y que bueno, vamos teniendo encuentros, desencuentros, avances y retrocesos. Bien. Vos, Lucas, que sos el único que quedaste en la conversación, ¿alguna pregunta? Sí, le iba a preguntar qué sociedad eran los anarquistas, pero creo que lo explicó bastante bien ahora, antes, en la explicación que dio. Bien. Bueno, Juli, muchas gracias. No sé si querés cerrar esta sección con algo en particular, si querés agregar algo que no te hemos preguntado y te parece importante decir. Bueno, si la sección era un poco reivindicar algunas tendencias, decir solamente que tendencias políticas, ¿no? Y tendencias revolucionarias, decir que bueno, el anarquismo vive en las experiencias de la clase que lucha, del pueblo que se enfrenta a este sistema y a las instituciones que lo sostienen, digamos que no es una cuestión solamente de identidad pura o de identificación plena, digamos, con la idea del anarquismo, sino que cuando un pueblo se organiza y lucha contra, no sé, la instalación de una minera en la cordillera, o se organiza y lucha por lograr el derecho a decidir el cuerpo de las mujeres y de las disidencias, digamos, ahí está viviendo, ahí late, digamos, ese espíritu rebelde del anarquismo. Y me parece que eso es lo más importante, digamos. El objetivo de aquellas que nos sentimos el anarquismo organizado es, en muchos momentos de la historia, sostener la llama viva, digamos, del pueblo que bueno, levantará su moral, reconstruirá sus herramientas y construiremos esa sociedad que deseamos. Así que esa es un poco la idea de quienes nos sentimos identificados con las ideas de la libertad, la justicia, la igualdad, digamos, y el socialismo libertario por el cual luchamos todos los días. Bueno, muchísimas gracias, Juli. ¿Querés pedir un tema para cerrar? Un tema, bueno, sí, podría... ¿Algún tema de... Ya, el de The Clash ya sonó? Imagino. Sí. Bueno, entonces podemos cerrar con algún tema de Flema, que esta radio creo que pasa bastante seguido. Sí, sí, acá nuestro musicalizador es bastante fanático del punk, así que cada tanto pasa. Bueno. Bueno. Gustavo. Hoy que es la marcha contra el gatillo, bueno, siempre es importante el mensaje de nunca ser policía. Sí, por favor, estudien, trabajen, no sean policías. Ahí está ya sonando. Mi cuerpo en la cama, mi cabeza más allá. ¿Qué tenemos esta vez? Además de que pasó el DC Fandom, un evento bastante grande de DC. Mostraron un tráiler de películas que esperamos. Están todos como, salieron salió el tráiler de Batman, sí, y están todos como locos. Odiaron el tráiler. En realidad, se dice haters, es decir, ¿no? Los odiadores de los odiadores seriales, los haters, sí. Los haters estaban como locos bardeando al futuro Batman por las películas que viene haciendo, haciendo Cedricio, diciendo el de Crepúsculo. Bueno, hay que ver cómo sale. Yo, por un tráiler, yo ya no confío más en los trailers. Yo quiero ver la película. Incluso no miro tráiler. Lo que pasa es que ya dijeron, ese tráiler solamente se hizo con el 20%, menos del 20% de lo que es la película entera, así que mostró muy poco ese trailer. Pero bueno, sí, todos los haters están con el tema del nuevo Batman, que lo vienen odiando. Va a quedar siempre el nombre en Crepúsculo, una película que tiene 12 años, 13 años. Entonces, no sé. ¿Qué tanto el hate? Ahora que me recuerdo que hizo la del elefante. Sí, y una de las últimas que creo que es las mejores es la del faro. Está con el creo que está con el actor que hizo del Duende Verde. No me acuerdo cómo se llama, no me sale el nombre. ¿El hijo o el padre? El padre. William Dafoe. William Dafoe, sí, bueno, están ellos dos. Dicen que es una película muy buena, yo todavía no la vi. Está entre las que tengo que ver, que las estoy viendo de a poco. Hoy, por ejemplo, una de las que tenía en la lista, que es la que voy a recomendar, está. Pero esa también es una de las que sigue en mi lista para ver. Pero bueno, hay mucho hate con ese tema. Ya desde que se supo que él y que Pattinson iba a ser el nuevo Batman, ya como que salieron a decir que no daba, hasta que no sé qué, y todas esas cosas. Pero bueno, hay que esperar. El director de este nuevo Batman es el del último Batman, el de Ben Affleck o el anterior. Pregunta. Director. Ninguno. O es el del Caballero de la Noche, que bueno, lo miro porque valió la pena. Matt Reeves es el director. A ver. ¿Qué otras películas hizo este director? No sé, yo me baso en el laburo de hecho, no sé. Porque si me decís que hizo la película Aquaman, no la miro, ya te lo digo, de arranque. No, parece que no hizo, al menos acá no me aparecen otras películas. Hizo una del Planeta de los Simios. Ah, hizo las últimas, ¿no? El Planeta de los Simios. Sí. Cloverfield. Ah, las Cloverfield están buenas. Ah, Alerta Máxima 2, bueno, fue guionista. Fue en el 95, en el 93 empezó. No, por lo que veo en su filmografía, no es que tenga muchas películas. Bueno, sí, tiene bastantes. Let Me In. Cine romántico. Ah, tiene varias películas. Hay que ver cómo viene la del año que viene, porque se estrena en octubre del 21. Así que todavía queda un poquito más de un año. La tiraron ahí como decís, bueno, ya para esa fecha tiene que estar la vacuna, tiene que estar repartida y todo. Así. No la voy a tirar ahora. No, bueno, que lo que pasa es que todavía no está... No quiero que esté guardada, si va, ni nada. No, es que no está... no están ni grabada todavía varias partes. Creo que como mucho tendrán, qué sé yo, 40 minutos de película, menos de 40 minutos de película grabado seguramente. ¿Pero la están empezando a grabar con todos los protocolos? No sé, eso todavía no se dijo, al menos yo no lo escuché. Bueno. Pero hablando tanto del tráiler, ¿qué pasa en ese tráiler, Luquita? ¿Quiénes aparecen? Bueno, aparece Gordon, que en esta ocasión es un Gordon afroamericano. Mira. Que lo hace el actor de... No me acuerdo los nombres de las series, y menos el nombre de los actores, pero... Es la del parque este con robots, donde la gente va, paga y está en un como en el lejano oeste y qué sé yo. No me puedo acordar, no, se me van los nombres de las series y eso. Pero no, pero después, bueno, también se quejaban del traje, de que supuestamente no es un traje como que usaría Batman y qué sé yo, pero bueno, después no da miedo el traje, eso fue lo que mucha gente se quejó. Yo lo rebanco y banco también el traje. Pasa que claro, tiene la carita de chico lindo, o sea, tiene la mandíbula del chico lindo, entonces la gente, mayormente hombres, varones, son los que más se enojaron. Porque bueno, el chabón tiene su antepasado en Crepúsculo, que incluso yo, hasta cuando me enteré que él iba a ser de Batman, como que me molesté un toquecito, pero después entendí, después de la cantidad de películas que hizo, y que el chabón es mucho más que solamente Crepúsculo, ha hecho películas buenísimas. Creo que hizo una representación de Dalí y hizo la película El Faro. No, opinión. Vamos a ver qué más. Bueno, ¿qué recomendaciones tenés para esta semana, Luquita? Ah, sí. Yo sé que a vos te gusta Adam Sandler, Gus, así que me vi. Prefiero chupar un picaporte de la casa de Feynman que ver una película de Adam Sandler. No, pero porque yo sé que a Gustavo le gustan. Dice que se ríe mucho con las películas de Adam Sandler. Las viejas, ahora ya no, pero las viejas. Bueno, Diamante en Bruto, un Kung Hems, Diamante. Está en la N. Sí, en la N está. Y nada, es genial esa película. Tienen que verla. Sí. Le doy 8 hasta que me pregunte. Le doy 8 lucas. Sí. Una. ¿Puedo intervenir? Sí, obvio. Está muy buena esa película, Diamante en Bruto. Y ya que estamos en el tema Adam Sandler, recomiendo un videito de YouTube. No sé si conocen, te lo resumo así nomás. Sí. Bueno, vean el videito de ¿Por qué odio a Adam Sandler? Justo iba a hablar de Jorge, él dice mucho, las comedias que hace Adam Sandler es mucho sobre pedos y todas esas cosas y lo explica en ese video. Bueno, esta película que vos recomendás, Lucas, no es una comedia, es... No, es un drama. Un drama, y la verdad que la caracterización de Adam Sandler va a sorprender a los odiadores seriales de Adam Sandler. Yo soy un odiador serial de Adam Sandler, pero después de ver esta película y después de ver el videíto de Te lo resumo así nomás, bueno, uno tiene otra percepción de la vida. Está bueno problematizarse las cosas. Capaz que se equivocó en el género, ¿no? De película que tendría que haber hecho. Para mí que él no se equivocó porque se llenó bastante de guita haciendo el género que hizo. Pero bueno, una cosa es el arte, otra cosa es el negocio. Sí, eso es verdad. Pero bueno, es una película recomendada, mírenla, porque está muy buena. Bueno, acá Dami también que la vio, le gustó. Y él mismo lo dice, es un odiador de la peli de Adam Sandler. Así que, nada, eso. Bueno, es importante que un actor cambie en algún momento, porque algunos se van a la zona de confort, bueno, termina haciendo lo mismo, y que me digan que Adam Sandler hizo otra cosa y que lo hizo bien, está bueno, ya me da ganas de verlo. Bueno, mirala el jueves que viene, no, nos das tu veredicto. Dale, dale. Hasta ahora Lucas le dio 8 puntos. ¿Y vos? Sí, está bien. 7.5. 7.5, bueno. Vos, Leo, también, hacé el esfuerzo y después nos decís. Mira, yo prefiero hacer un fondo blanco con una garrafa de 10 que mirar una película de Adam Sandler, pero puedo hacer ese sacrificio. No la vi esa película que están diciendo, pero puedo verla. Vas a ver soportarla. Que no vas a identificar ese Adam Sandler que vos odias. Okay. Que no está en esa película, no vas a ver comedia, de ese tipo de comedia de la que estás acostumbrado de él. Igual lo vas a odiar porque el personaje es no sé si es spoiler eso, avísame Lucas. ¿Es spoiler? No, diga nada, no diga nada. Bueno, no, listo, no digo nada. Hablamos el jueves que viene. Dale. Bueno. Esa es mi recomendación de hoy para ver. En esta cuarentena infinita. Buenísimo. ¿Puedo recomendar algo yo? ¿Cómo que no? Porque estoy viendo una serie que es bastante vieja, de comedia, la estoy viendo casi todas las tardes, The Office. ¿La versión británica o la versión americana? No, la versión... yo estoy viendo... Me acabo de enterar que hay una versión inglesa, pero... Y la versión americana estoy viendo yo. No digas norte, americana. Vos dijiste americana. Quería ver si, para, pisabas el palito. Pero me corregí y dije norteamericana. Paren. ¿The Office actúa el actor este de Guardianes de la Galaxia? ¿El protagonista decís? Y es uno, ponele. No. O me estoy equivocando de serie. No me acuerdo el nombre del chabón. Pero no es el de Guardianes de la Galaxia. No, es el de la versión nueva de Maxwell Smart. Steve Carell. Steve Carell. Bueno. El que hizo de Virgen a los 40, creo. Ah, buenísimo. Está bien. Hace un personaje... Boludo, miren The Office porque... A ver, el primer capítulo les va a doler un montón porque a mí me dolió una bocha de la cantidad de vergüenza ajena que te da este personaje. Pero después te terminas un poco empatizando y también entrando como en la trama de los demás personajes, que todo está basado en una oficina de Estados Unidos. Y él es como el único personaje animadesco en el primero. Después, bueno, van pasando cosas que son buenísimas. Office versión británica, también el actor es conocido. También es así incómoda de que te genera rechazo y no sabes si seguir o no seguir. Y ahora en Netflix están metiéndome la propaganda todo el tiempo de una película de este actor, que ahí estoy buscando cómo se llama, que es la invención de la mentira, que es muy buena esa película, la recomiendo para que la vean. En Netflix se llama Increíble o Falso. Yo la conocía como La Invención de la Mentira, pero también mírenla, es muy buena. Porque el nombre original en inglés es The Invisible Lie, pero la traducción le metieron la que acabo de... Increíble, pero falso. Bueno, buenísimo. Tenemos, ya tenemos para ver, ¿eh? Tenemos un par de películas, tenemos un par de series. Yo empecé a ver la serie de... La serie El Presidente. Me pasaron... ¿Vieron cuando te pasan una cuenta de otra cuenta de otra cuenta que es medio trucho y todo trucho? Bueno, me pasaron una cuenta de Amazon Prime Video. No me están pagando nada por decir eso, ¿no? Pero quería decirlo, ¿en dónde está esta serie del presidente? Y que se trata de todos los manejos de la AFA en el tiempo que estuvo Grondona, en el tiempo que se fue yendo. Y está bastante interesante para verla, ¿eh? Voy por los primeros capítulos, así que quien no la vio y tiene ganas de ver, que le interesa más o menos toda la tramulla en el fútbol, pueden verla, ¿eh? Porque te atrapa de arranque. Ah, ¿sobre Julio Grondona? Sí, pero más de la vida del presidente de fútbol de Chile. Ah. De cómo se fue corriendo, obviamente por su muerte, Julio Grondona, y cómo fue apareciendo ese personaje del presidente de Chile. Así que, bueno, eso, Lucas. ¿Querías decir algo más o pasamos a música directo con él? No, esto nomás. Ya di mi recomendación y hablamos del Batman odiado. Gustavo, una cosita del tema anterior. Esto con que salimos con delay, nosotros estamos en vivo, pero cuando se reproduce en por internet, vamos como con 2 minutos de demora. Nos habían mandado una pregunta para Julián, para la sección anterior sobre... Oh, y, pero bueno, ya acordé que se las vamos a hacer en la próxima vez que lo invitemos. Ale, compañero Ale del programa La Masacre del Cuerpo, preguntaba, ¿qué experiencias libertarias son posibles implementar en este contexto represivo? Y si la autogestión puede ser un camino al pensamiento libertario. Esas quedaron para la próxima y después... ¿Y qué están vendiendo? Papa, huevo, ¿qué están vendiendo? Ropa de jero está pasando por ahí. Y después nos hizo un aporte sobre el punk, porque escuchó la canción que pidió Julián y primero se quejó que no pasaste la que él pidió y después nos mandó un audio, si querés lo reproducimos antes del tema. Bueno, ¿quién quiere que pase la de Clash? La de Clash no pasé. Se me cortó la transmisión a mí, entonces no podían saber si la pasé o no la pasé. No fue porque no quise. Pero ahora la paso, quédense tranquilos. Vale. Mientras están vendiendo ahí atrás, papa, cebolla. Sí, creo que sí. Bueno, ya dije, el que adivina qué está vendiendo, le compro un kilo de lo que venda. Bueno, vamos con el audio de Ale, vamos a escucharlo a ver qué nos dice. Hola compas, acá el Ale Hall de La Masacre del Cuerpo de Radio Las Cabas. Bueno, escuchándolo ahí a Juli, realmente es una alegría enorme poder tener este tipo de debates donde se puede explicar un poco más al anarquismo como una idea de libertad, de solidaridad y de apoyo mutuo, y no esa confusión que generan los medios diciendo que es descontrol, que todo es un caos, que es un desastre. Me parece buenísimo esta iniciativa, y escuchando ahí el tema que vino después, de Flema y después el de 2 minutos, recordar también que había bandas contemporáneas de Flema como Os Mocos, banda punk de aquellos tiempos que no tuvieron quizá la posibilidad de poder grabar un álbum como lo hizo Flema y que tenían una visión más revolucionaria y más de organización social usando la música como herramienta, ¿no? Para eso usando el punk rock para poder gritarle a toda la juventud que hacía falta organizarse y salir a la calle y que bueno, no quería dejar de nombrarles. De todas formas, aguante Flema, es una banda que a mí me gusta mucho. Lástima que el tema que pasaron no era Nunca Seré Policía, me parece que ese era el tema adecuado y no el que pasó, pero no importa, detalles de la radio en vivo. Le mando un abrazo grande a todos los que están transmitiendo ahí. Y nada, nos estamos escuchando. Salud y libertad, compas. Hoy me encuentro solo. ¿Había alguna relación entre presidentes muertos de acá, de Argentina, más de Latinoamérica? Porque supongo que no es específicamente de acá de Argentina. No les pedí el documento a todos los integrantes del del grupo, con Dead Kennedy. Sí, hay una diferencia, que es que los Dead Kennedy ganan plata y los presidentes. Bueno, seguramente Ale, si nos está escuchando, nos va a mandar alguna vez y nos va a decir cuál es la diferencia. Pero creo que se basa en ellos. Después hay un par de canciones más que mandaste, Leo. Ahora que está sonando, Ratero, puede ser. Ya que es tan respetable, agente de la perjudicia. Es un ratero. Sí, no, porque este año estaríamos trabajando un montón porque era en Buenos Aires, Gustavo. Seguramente hubieras asumido algunas tareas cocinando. Pero igual íbamos a estar durmiendo poco durante la anterior noche, íbamos a estar en alguna reunión con algún mate cocido a la noche, algo calentito, ¿no? Sí, algo calentito, un café, coñac, un whisky con Coca-Cola. Pueden escuchar la Red Nacional de Medios Alternativos, que está sonando todo el tiempo, pero bueno, ahora está escuchándonos con nosotros. Ángel Antonio, hasta las 2 estamos, hasta la 1 estamos. Después le mandamos play a la RNMA y ahí pueden fijarse las diferentes charlas que van a ver hoy. ¿La tenés a mí a la lista? ¿La que mandaste por el grupo? Exactamente. Bueno, hoy a las 18 horas está el ciclo de entrevistas Resistencia Feminista y Comunicación en Pandemia. Tres actividades que recuperarán algunos de los aspectos fundamentales de los medios comunitarios y populares en el marco de la pandemia, específicamente respecto a las problemáticas de género, violencia de género en el trabajo, trabajos esenciales y no remunerados, disidencia. Los invitados que van a estar, los que van a estar dando la charla, va a ser Eva Serrano de Radio Sevilla, Anita Pulsar, fotógrafa, Paula Lorenzo, de la Tri, Medios y Ciencias, y como dije, también lo puedes seguir en Instagram, ¿sí? Red Nacional de Medios Informativos, lo seguís en Instagram, y ahí podés seguir a todos que van a estar transmitiendo todo este día. A las 20 horas, sí, panel de comunicación antirrepresiva con o sin pandemia, la policía reprime, desaparece y mata. Les invitados son Eduardo Suárez, gremial de abogados, que justo esta semana fue detenido. El martes estuvo acompañando una recuperación de tierras en Florencio Varela y lo detuvo la policía por ayudar ahí a los vecinos. Ya está libre, pero mira, justo. También es uno de los abogados que está acompañando la causa de la recuperación de tierras en Guernica. Después, Oscar Castelnovo, Agencia para la Libertad. Andrea Morales, hermana de Magalí. Cintia Ledesma y Daniela Ortiz, que son de la Red de Defensorías Territoriales en Derechos Humanos. Y lo mismo, se puede seguir, esta se puede seguir por el canal de YouTube de la RNMA. Sí. Gustavo, una cosa. Esto que estás diciendo es del sábado 29 y lo que leímos anterior era de mañana. Ah, estamos diciendo cualquier cosa. Sí. Hoy es 27, Gustavo, ya no sabes ni en qué día estás viviendo. Bueno, seguí leyendo lo que va a haber el sábado y después leemos lo que hay hoy. No, no, ese fue el problema, que la confusión fue que hubo charlas el miércoles, hoy no hay charlas, hay mañana y hay pasado. Ah, ahí Y te generan confusión. Hoy no hubo charlas, entiendo que porque es la movilización contra el gatillo fácil y después exigiendo justicia por Facundo Castro, entonces se saltó el jueves de actividad. Wow, no sé, tiré una hipótesis porque se me ocurrió a mí. No, creo que sí. Y también porque hoy tenemos una transmisión especial de Radio Las Cabas que va a empezar a las 10:30. Hoy tenemos una transmisión especial. ¿Sí? Vamos, cerramos esto, tomamos una galletita con mate cocido y nos volvemos a sentar acá. A las 10:30 vamos a estar haciendo una transmisión especial sobre la pista fácil. Damián, ¿vas a estar haciendo la cobertura? ¿Vas a estar en móvil hoy o no? No voy a estar, voy a estar en la asamblea, Gustavo, yo creo que te has olvidado, pero también hoy teníamos asamblea de las CABAS, así que yo probablemente esté en la asamblea, y bueno, eso. La tiró. Me tiró, me dijo, vas a saltar a la asamblea, sí. Tengo una transmisión en vivo. Sí. Por eso no te dije nada, pero... Mira, sí, ahí va. Por lo menos podemos cerrar los cuatro puntos. Sí, pasa que estoy teniendo problemas, me están pasando todas. Hoy no fue un buen día para la conexión, la música, todo. Pero sí es esencial la conectividad, ¿qué nos está pasando? Igual, la conectividad en mi caso. Fue el caso de los auriculares que se me rompieron mientras estaba en vivo. Fue el caso de que se me haya ido el internet. Mientras estaba hablando, me siento meado y nada, me río de mí mismo. No pasa nada, Leo. Tenés un par de canciones todavía en la luna. Es otra cuestión. Cuídate, Leo, que no explote todo. Bueno. Nombre al centro cultural. No te entendí, Leo, lo que dices. Si ¿estamos al aire? Sí, estamos al aire. Ah, bueno. Si muero, le ponen mi nombre al centro cultural. No sé, deberíamos hablarlo en la mesa de Leo. A la radio, al estudio de radio. Una más de acá, más Argentina, ¿se puede decir? ¿Leo? Sí, Pabellón Séptimo es una de las canciones del Indio Solari. Acordémonos que estábamos hablando de canciones antirrepresivas y antipoliciales. Esta es una canción que relata lo que había pasado en el Pabellón Séptimo, en una cárcel, que la verdad que no recuerdo bien el nombre de cuál es, porque tengo el celular en altavoz y saco la llamada, se corta todo. Pero es en la época de la dictadura militar, hubo una revuelta, policías intentaron bajar la cantidad de presos que habían, entonces incitaron un incendio donde muchos presos queriendo sobrevivir y tratar de salvarse fueron golpeados por la policía y... Una explosión y los colchones se prenden fuego y nos quemamos vivos. Quiero salir, quiero escapar. Las puertas siguen encerrojadas. El pabellón. Compa, se escuchaba medio bajo ahí la transmisión de la radio, pero veía que nombraban a los Dead Kennedys y Presidentes Muertos. Bueno, sí, Presidentes Muertos es como un homenaje a los Dead Kennedys. Y sí, quizás los Kennedy, los Dead Kennedy, hayan generado algo de dinero, pero recuerdo una experiencia que hizo Yellow Biafra, en la que se había postulado para, no sé, concejal o intendente, algo así, de los Estados Unidos, con propuestas totalmente absurdas, pero lo hizo desde la ironía, ¿no? Desde mirar las boludeces que propongo para la intendencia o como se llame allá en Estados Unidos, y ganó muchos adeptos con eso. Fue como un descanso al sistema democrático estadounidense. No, Yellow Biafra, un personaje hermoso de los que hace falta en la música. Y de Presidentes Muertos hicimos unos temas más o menos homenajeándolo. Y dicho está de paso, quizás nada que ver, pero le agradezco que ahí pasaron al fin el tema de Flema, nunca seré policía. Bueno, compas, nos estamos hablando, como siempre. Mañana, 6:30, la masacre del cuerpo por Radio Las Cabas. Ahí lo escuchamos a Alejón, está tirando ahí. Sí, de verdad, mañana a las 6 está la masacre del cuerpo, sonando por Radio Las Cabas, el mismo link que estamos hablando ahora nosotros. Y bueno, le mandamos un saludo enorme a Ale, que nos está escuchando nada más. Leo, tenemos una última canción. No sé si estás, si estoy hablando con el aire. Estoy. Bien. Ponemos la última canción, Fuck the Police, donde actúan, fue una colaboración que se hizo en 1989 con Ice Cube, Mac Ruin, ACA y Dr. Dre. Fueron los responsables de hacer uno de los temas más explosivos del hip hop y del rap, donde denunciaban el trato que recibían los jóvenes raperos oriundos de Compton, California, y la frase Fuck the Police se ha podido apreciar en las recientes protestas registradas en distintos puntos de Estados Unidos, como la que fue la reciente Black Lives Matter. Y la banda Rage Against the Machine publicó un cover del tema acompañado con imágenes de las protestas y de los recientes asesinatos cometidos a mano de la policía. Fuck the Police, la versión original. Y con esto nos despedimos, chicos, chicas, chiques. Nos escuchamos la semana que viene. Lo que es así es la vida. Ni te muevas, porque a las 2:30 tenemos una transmisión especial sobre el Gatillo Fácil. Así que nos vemos en un ratito. Nos escuchamos en un ratito. Mañana la masacre del cuerpo. Y el nuevo programa de deporte del Club Mirabal. Salud jugando. Chau. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima. Nos vemos, people. Right about now, NWA quarters in full effect. Judge Dre residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe to toe in the middle of a sale. Fucking with me cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product. Thinking every nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole off bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. jury about this fucked up incident. Fuck the police and Ren said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me. But they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh. Because it gives them a hint not to step in my path. But police, I'm saying, fuck you, punk. Read my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club, so you stand with a fake-ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up. And we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Make you think I'ma kick your ass. But drop your cat, and Ren's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime. But I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me. Any asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope. Taking out a cop or two that can't cope with me. The motherfucking villain that's mad. With potential to get bad as fuck. So I'ma turn it around. Put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that. But it all depends on the size of the gap. Taking out a police would make my day. Ren don't give a fuck to say. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. Yeah, man, what you need? Police, open up. We have a warrant for Easy's arrest. Get down and put your hands up. I see him. What the fuck? Get out of here, man. What did I do? Just shut the fuck up and get your motherfucking ass on the floor. Man, I didn't do shit. Man, just shut the fuck up. Easy E. Won't you step up to the stand and tell the jury how you feel about this bullshit? I'm tired of the motherfucking jacking. Sweating my gang while I'm chilling in the shack and shining the light in my face, and for what? Maybe it's because I kick so much, but I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. Because the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence. Because my identity by itself